Hola, amor. Te escribo estas líneas para decirte que no he podido superar tu partida y que tus fotos, besos y caricias guardaré por siempre en mi corazón. Te extraño, amor. Guardaré tus fotos en el recuerdo y rezaré por un reencuentro. Dime si me extrañas, si acaso pesas en mí. ¿Cómo olvidarte si vives en mí? Que tú y yo coreamos desde niños. La noche cae ya y no puedo dormir. La soledad me invita a fumar y a pensar un